A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Es mi vida un eterno frenesí. Es tu mirada y tu rostro angelical lo que me incitan al amor y al soñar. Sin tu cariño no podría vivir. Eres el aire de mi existir. Tú eres todo para mí, solamente para mí. Sin tu cariño no podría vivir. Eres el aire. Ya no resisten este amor que es obsesión. Si alguna vez me tuvieras junto a ti, mi corazón estallaría así. Sin tu cariño no podría vivir. Eres el aire de mi existir. Tú eres todo para mí, solamente para mí. Sin tu cariño no podría vivir. Eres el aire de mi existir. Tú eres todo. sacrificio profundo, mujer bendecida eres. Si de esta razón difieres, sacrificando el deber, sentenciada debe ser que en la razón se concentre. Si tienes fruto en tu vientre, dale el derecho a nacer. Es crimen y no hay que hablar. Es la verdad neta y pura, matar a una criatura que se ha empezado a formar. Y no se puede negar, se quitó en la vida un ser. Si usted puede precaver, use siempre su sentido. Dele a su hijo querido el derecho de nacer. Dele a su hijo querido el derecho de nacer. Quieres mojar, saca el cuerpo a lo mojado. Es asunto comprobado de hoy, mañana y ayer. Nunca Dios dará un poder de matar conciencia y maña a ese fruto de tu alma. Dale el derecho a nacer a ese fruto de tu entraña. Dale el derecho a nacer. No hay en el mundo un congreso que estudien en fe el aborto y frente a Dios no quede corto firmando una ley. Por eso anunciar el crimen con eso precisamente es lo que viene a ser. Pregunto y voy a entender por qué a este mundo vinieron y por qué a ustedes le dieron el derecho de nacer. ¿Sabe lo bonito que es poderlo hacer? ¿Sabe lo bonito que es verlo nacer? ¿Sabe lo bonito que es ser madre de él? ¿Sabe lo bonito que es jugar con él? ¿Sabe lo bonito que es dormir con él? ¿Sabe lo bonito que es quererlo a él? ¿Sabe lo bonito que es cantarle su cumpleaños todos los años? Bien amigos, son las 11 de la mañana con 11 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 30 de noviembre del año 2016. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, en su programa Tu Salud. Nos hablará sobre la epigenética. Los expertos en epigenética creen que las condiciones ambientales y las experiencias de vida de padres abuelos e incluso bisabuelos pueden de alguna manera activar o desactivar interruptores de encendido o apagado en los genes de óvulos y espermatozoides, o en los genes de fetos en desarrollo, y por ello modificar el código genético de sus hijos y descendientes. De este modo, pueden aparecer nuevos rasgos genéticos en una sola generación, la cual puede transmitirse a hijos, nietos y demás. Bien, todo esto nos lo aclarará en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas, en este su programa, A Tu Salud. La herencia epigenética transgeneracional, que se podía decir en una sola palabra epigenética, no es exactamente una frase fácil de pronunciar, es una palabra que no usamos con mucha frecuencia. Así que cada vez se ha escuchado cada vez más acerca de esta idea que establece que los factores ambientales, ¿de qué hablo? Pues de la alimentación, el estilo de vida, el comportamiento, la velocidad en la que pensamos, respondemos o actuamos. Y este tiene mucho que ver, el estrés que vivimos puede influir en la salud no solamente de quien está expuesto a una alimentación desbalanceada, a un estilo de vida demasiado sedentario o a un comportamiento errático, sino también de sus descendientes. Vea usted cómo esta palabra epigenética también incluye una zona que es genética. Bueno, sí hay una evidencia que usted posiblemente, bueno, que por cierto le doy muchísimo la bienvenida a este programa Seria Tu Salud. Ya habrá usted escuchado al inicio éxitos de Oscar de León y su orquesta, que a través de los años ha traído no solamente baile y alegría, sino un tipo de pues de mensajes en los cuales se nos invita a continuar explorando la vida de una manera como más alegre. Y esto se lo platico y se lo comento porque en muchos casos durante la consulta médica uno ve que las personas a veces perdemos la alegría, el propósito, las ganas de vivir, es con relativa frecuencia. Así que este programa, en primer lugar, tiene esta como característica de buscar ser entretenido. Así que incluso si esto que le voy a estar leyendo a partir de páginas de internet le es a usted útil, pues maravilloso. Y bueno, pues justamente para la musicalización y el control técnico de este programa está Joel Bonilla, que nos acompaña el día de hoy para realizar este programa. Bueno, le estoy diciendo a usted a partir de una página en internet que se llama Kids Health. Se puede traducir en español, en castellano, como la salud de los niños. Digamos, el blog se llama Epigenética. Bueno, se lo voy a leer. Dice, existe evidencia que sugiere que el tabaquismo o comer en exceso pueden afectar los genes, activando los que causan la obesidad o desactivando los que promueven la longevidad. No olvide usted que hay genes como si fuesen instrucciones a nivel interno en su célula que le pueden promover que usted tenga la longevidad que tuvo su abuelita o que tenga la cantidad de años, ahora sí que en equilibrio, que tuvo su mamá. ¿Me explico? Esto independientemente de la edad que tenga usted, hay genes que pueden promover que tengamos, pues digamos, una larga vida, o que sea corta, o que a través de largos terrenos de la persona, en cuanto a edad, tenga, no sé, movimiento o que tenga ganas de aprender. Y esto es algo muy frecuente que se observa en el terreno, ahora sí que de los genes, y bueno, estos dos ejemplos que pueden causar la obesidad o pueden promover el aumento de la longevidad o al contrario, tengamos una vida pequeña. Bueno, esto significa que además del daño que provoca comer en exceso o el daño en fumar, estos hábitos de estilo de vida pueden predisponer a los hijos de una persona o incluso sus futuros descendientes a sufrir enfermedades o muerte prematura. En el pasado, el entendimiento de las enfermedades se centraba en la interacción entre los genes heredados. Vea cómo hay distintas maneras de hablar de los genes. Y antes se hablaba de que usted tiene los ojos que tiene su papá, o que usted tiene el carácter de su abuelita, o que usted tiene la manera de coquetear que tiene su hermana, si usted es varón, pues. Y es donde se habla de los genes heredados, los que son evidentes y los que pueden estar de alguna manera como ocultos, ¿eh? Y esta es la forma mendeliana de hablar de los genes, de que, por ejemplo, es muy frecuente que las personas, aún no teniendo mucho conocimiento en medicina, llegan a decir que heredaron la diabetes, por ejemplo. Pero hay otro tipo de interacción, no con los genes, sino con el ambiente. Por ejemplo, cuando una persona ha estado come y come frijoles toda su vida, sin variar gran cosa, bueno, obviamente ha variado su alimentación, pero tal vez ha estado como muy rodeando el comer frijoles, o han estado muy presentes en su dieta de su vida. Y esta persona pudo no haber tenido actividad física. O sea, para su imaginación, que siempre se la voy a recomendar que la siga utilizando, puede ser que usted se imagine que la persona tendería a tener cierto tipo de metabolismo, cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de actividades por tener un tipo de actividad en el comer así. Y eso que le digo no es para nada extraordinario. Yo he conocido personas que se la han pasado prácticamente toda su vida comiendo frijoles y tortillas, o comiendo derivados de huevo, o no comiendo verduras, o comiendo carnes rojas. ¿Me explico? Esto es parte del ambiente. Bueno, los investigadores se han preguntado durante mucho tiempo cómo los riesgos y la frecuencia de algunas afecciones parecen cambiar de una generación a otra. Es decir, hace 30 años antes de que yo saliera de la Facultad de Medicina, el número de diabetes en niños y niñas de menos de 15 años era relativamente menor que en la actualidad. El tipo de cáncer en la piel que existía en los años 80 varió significativamente en la década de los 90. Entonces, yo no soy investigador de este tipo, pero sí me lo pregunté. ¿Cómo puede ser que la frecuencia de una afección cambie de una generación a otra? Bueno, después de todo, según la genética tradicional que ya le mencionaba a usted, los cambios más importantes en la estructura del genoma humano, es decir, de lo que usted es a través de un número de cientos de miles de genes, solo se producen a lo largo de varias generaciones. O, si a usted le interesa más este tipo de temas, incluso tras miles de años para transformar un ser humano. Ah, no. El concepto de epigenética, que es el que le vamos a estar, bueno, por lo menos un servidor le va a estar leyendo a través de este programa en la primera parte, debe la información que explica cómo estos cambios no tienen que pasar cientos de generaciones. Puede ser de una generación a la siguiente. Bueno, ¿qué significa esto para las familias? ¿Es que la epigenética simplemente es un tema de interés que compete a los científicos? ¿Solamente le interesaría a personas que se dedican a buscar la herencia a través de los genes? ¿O podría tener impacto en tu vida, en tu forma de vida actual? Bueno, cada vez son más las investigaciones que parecen respaldar el rol que juegan los estilos de vida de los padres. No es lo mismo que los padres de usted fuesen deportistas a que estuvieran todo el tiempo sentados platicando. No es lo mismo que sus padres tuvieran conflictos entre sí y que usted no se enterara de una manera, dijéramos, que se lo platicara, a que usted sintiese de que el estilo de vida de sus padres fuera siempre como en paz. ¿Me explico? Y esos son ejemplos relativamente tontos porque son muy superficiales. Hay otras cosas más dentro de lo que estudia la epigenética que sí se pueden de alguna manera no transmitir, no heredar, pero sí tienen un impacto en las generaciones, pues así que de los hijos, y que tienen que ver obviamente en la salud de hijos, nietos y demás. Muy bien, de eso le vamos a platicar. Vamos a invitar a Joel Bonilla que nos invite a una siguiente pieza de Oscar de León y regresamos para seguir platicando con usted qué es la epigenética y qué importancia tiene para la familia saberlo. ¡Vamos! no me explico por qué no me lo causa para negarte de ti, cariño. Yo no me explico por qué no se las tanto si todo en mi vida eres tú. Yo comprendo que he sido candela, pero ya estoy retirado. Ahora vivo para ti solito porque me siento de ti enamorado. Ahora vivo para ti solito porque me siento de ti enamorado. Este es su programa, A Tu Salud. Sí, gracias, Joel. Bueno, entonces le platicaba a usted y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. A ver, sería A Tu Salud. La epigenética simplemente es un tema de interés, así que para el trabajo de los científicos o por su verdadera vocación de investigar, o debería tener impacto en nuestra forma de vida actual. Y afortunadamente, como justamente los investigadores tienen también su vida personal, parece respaldar este rol que juegan los estilos de vida de los padres. Y cuidado, no, yo en ningún momento estoy diciendo de que nosotros como sociedad o nosotros como padres estemos equivocados, sino simplemente es como una invitación a ir ajustando terrenos que en muchos momentos llegamos a platicar, sobre todo con madres de familia, de qué tanto los hábitos, dijimos, saludables, e independientemente de que no se pueda transformar las como interruptores genéticos que hay en los genes, pues sí, y cómo pueden tener un impacto positivo en los hijos, nietos y demás. Ahora estoy en otra página que se llama Madrid, como si estuviera hecha en Madrid, madridmd.org, y la página se llama ¿Qué es la epigenética? Se lo voy a leer. Es interesante comprobar que mientras la genética de una persona no es fácilmente modificable, es decir, usted trae de alguna manera por genes no solamente recesivos, sino también activos, la forma de cómo es su quijada, que podría ser muy parecida a su tatarabuela materna, o que tenga usted una manera de comprender las cosas muy parecida a como la tiene su papá, o que pueda esto estar influido por genes un poco recesivos en su mamá y tener un estilo, ahora sí, si me lo permite, con todo respeto, se lo digo, elegante de comprender las cosas a la manera de sus padres, o lo contrario, su manera de no entender y de quedarse así como que, ¿what? No entiendo. Puede ser también una mezcla entre ambos y puede ser de estos, como le llaman algunos, desafíos que hay en la vida para que usted lea o se entere o venza ese tipo de como tentación de no aprender. Bueno, eso no es fácilmente modificable, eso ya viene, dejemos, ya viene desde previamente a nuestro nacimiento, pero la epigenética, nos comenta en esta página, es más dinámica. Así, mientras existen mecanismos de reparación del ADN muy fiables, es decir, el ADN en el interior del núcleo de las células que usted tiene, miles de millones de estos mecanismos en cada momento se están de alguna manera autorreparando, son unos mecanismos perfectos básicamente y muy fiables, pues básicamente están de alguna manera colocados en su cuerpo para evitar mutaciones. Bueno, eso se ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. Es decir, si usted procede de la familia de los Bautista, de los Mora, de los Ánimas, de los Hernández, no solamente es la familia que usted llega más o menos a imaginar unas 10 generaciones atrás, sino millones de años de evolución humana. Bueno, ciertos mecanismos, estos ya se llaman epigenéticos, son de aparición más tardía. Y bueno, son como, insisto, sistemas muy eficaces en la reparación de cada quien. Es decir, usted tal vez en algún momento tenga que ir con un nutriólogo, con un terapeuta, con un dentista, con un médico o con una persona de confianza, pues para ir como reparando cosas que todos tenemos toda la vida, en que, ¿cómo le hago? O compartirlo, platicarlo. Pero hay un tipo de reparación que es incesante. No depende de nuestra voluntad, digamos consciente, que es la reparación que existe a nivel genético. Bueno, la buena parte, que le sigo leyendo, la buena parte de la historia es que podemos modificar nuestro genoma, es decir, el número grande y mayor de genes que se están estudiando, actualmente tiene varios años que se está haciendo eso. Se puede modificar positivamente con unos hábitos de vida saludables. La epigenética de una persona se mantiene estable dentro de unos límites, por decirlo así, superiores e inferiores. Imagínese usted la parte de arriba de una habitación, el techo, y la parte de abajo, que sería el piso. Bueno, tan malo es pasarse de los límites en el techo como quedarse corto. ¿Me explico? Es esta es una frase un poco como con maña para ver cómo de alguna manera lo que evolutivamente se busca es que estemos en equilibrio. tampoco quedarnos corto, pero tampoco pasarnos de la raya. Por ejemplo, aquí se lo menciono en esta página que recomiendo mucho, insisto, se llama madrid.org. Dice, por ejemplo, los alcohólicos suelen sufrir deficiencias de vitaminas que causan la pérdida de metilación de su genoma. La metilación es un tipo de actividad que ocurre a nivel genético para el intercambio de las bases del ADN. Digamos, es una función. Entonces, como hay deficiencia de vitaminas en quien abusa del alcohol, podría esto asociarse con la aparición de diversas enfermedades que se presentan. Entonces, ahí está como muy claramente viendo cómo algo que no es un problema infrecuente, que es el alcoholismo, sí puede llevar a que las personas tengan trastornos incluso a nivel genético, más allá de las situaciones que ellos observan a nivel consciente. Y ya para terminar esto, invitarle a escuchar un siguiente espacio musical. Un aspecto interesante es el hecho de que la epigenética puede, en parte, explicar la observación de que aunque dos personas tengan la misma, ahora sí que mutación genética, se desarrolla una enfermedad en una persona y en la otra no. Y esto es muy parecido, por si usted lo ha oído hablar de los gemelos monocigóticos, que tienen el mismo genoma, cuando dos gemelos comparten, la misma variedad de genes, pueden tener las mismas dolencias. En este caso no. Hay personas que pueden desarrollar, por ejemplo, por el consumo de tomarse un par de cervezas o tomarse de repente alguna fiesta, ahora que viene fin de año, que la sidra, que... ¿Me explico? Algunas personas sí pueden tener un impacto en su salud, otros no. Y tiene mucho que ver con el contenido genético. Es muy interesante esto de la epigenética, lo continuaremos platicando en este programa. Por lo mientras, vamos a un espacio musical y regresamos. Mi pasión, tú tienes un hechizo encantador y un dulce embeleco a mí que me tienes loco, y es por esto que solo vivo pensando en ti. Quisiera solo un beso de tu boca para embriagarme de amor, quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión. Tú tienes un hechizo encantador y un dulce embeleco a mí que me tienes loco, y es por eso que solo vivo pensando en ti. Cruel tormento, dulce obsesión, al no poder besarte con loca pasión, y es por eso que solo vivo pensando en ti. Me tiene loco, loco, loquito, mamá. Mira, loquito, Está usted escuchando A Tu Salud. Muchas gracias, Joel Bonilla. Bueno, fíjese que comentábamos sobre un tema que aparentemente es simple, es como muy frecuente, tiene mucho que ver con una función que se ha postulado desde la psicología, que es la proyección en las otras personas, pero resulta que se vuelve un hábito social tan frecuente, no en la totalidad, pero sí en un número básicamente muy elevado de personas, que llega a aparecer o más bien a ser como desapercibido. No le llegamos a poner el cuidado de que lo hacemos, pues lo repetimos como automáticamente, justamente como una rutina. Y le voy a terminar este programa, que le agradezco mucho que nos acompañe, desde una página de internet, que es donde básicamente le voy a leer sobre la ley del reflejo. Cuando hay algo en tu vida que no te gusta, que puede ser tu relación con una persona, cómo te va en el trabajo, qué noticias estás recibiendo los medios de comunicación, cómo ha sido, ahora sí que la totalidad de tu vida, si dentro de esa como mirada hay algo que no te gusta, pues por supuesto puedes invertir tiempo y energía intentando arreglar o cambiar la situación. Pero algo que es relativamente muy frecuente, que las personas lo hacemos, y ya le voy a platicar que es un rescatador, que posiblemente usted lo sea, o rescatadora, y lo hacemos básicamente es de buena voluntad, queremos ayudar, queremos un mundo mejor, de alguna manera es muy placentero, así que echarle la mano a alguien, apoyar, es una cosa muy bonita. Bueno. Pero ahora que le voy a seguir leyendo, porque lo he estado comentando en los tres últimos programas, posiblemente usted caiga en cuenta de lo que dicen los autores de este tipo de artículos, que por cierto, yo he tenido la fortuna que me lo han dicho pacientes que me dicen, oiga, pues como que le estoy dando demasiada energía a mi pareja, o como que le estoy dando demasiada atención a lo que hacen mis hijos y como que no conviene. Tarde o temprano nos puede llegar ese saber, esa como intuición, cuando las personas estamos pasándonos, ahora sí que de la raya, como lo que platicaba de epigenética, de que hay que buscar el equilibrio. Así que le estoy leyendo una página que se llama Causa y Efecto, y el blog o el artículo pues se llama La Ley del Reflejo. Cuando hay algo en tu vida que no te gusta, puedes, por supuesto, invertir tiempo y energía intentando arreglar o cambiar a la otra persona. Si haces esto, estarás intentando cambiar el reflejo. El reflejo es lo que tú estás mirando a través de una serie de filtros que hay quien ha llegado a considerar que cada vez que ves incluso un ser que ames entrañablemente, que puede ser tu pareja o un hijo o no sé, un animalito que te acompañe, independientemente de que todos nacemos sin filtros, los vamos aprendiendo a través de nuestra vida, entre comillas, consciente, y de alguna manera muchos de los filtros que están hechos de creencias nos hacen buscar lo mejor para el ser que amamos y lo, obviamente, insisto, lo he dicho muchas veces en este programa, lo hacemos de la mejor manera, con la mejor intención y obviamente con los mejores deseos. No siempre resulta, porque lo que estamos intentando es cambiar el reflejo de lo que estamos viendo. Puede ser efectivamente que la otra persona esté haciendo algo que a nuestro criterio es equivocado, o que se está autodestruyendo, o de que está dañando a alguien. Yo lo escucho también con mucha frecuencia. Vea, porque es un tema, es como delicado, porque se refiere a qué decisión tomaría usted, a cómo comunicarle a alguien, que puede ser que usted ni lo ame, simplemente necesite usted por su trabajo, por su actividad o por su ser, ayudarle. Cómo hacerlo de una manera, dijésemos, mejor. Así que le voy a leer, que es básicamente alrededor de lo que le he estado comentando en estos programas. Bueno, si haces esto estarás intentando cambiar el reflejo. Es una forma de negación. A las personas que hacen esto, que es muy frecuente, se llaman rescatadores, que son personas que nos ayudan, no sé, a acercarnos a Dios, a mejorar nuestra vida en la familia, a ser más trabajadores, a tener más ímpetu en el trabajo, a tener una vida amorosa más intensa, a limpiar nuestra sexualidad, a ser más decentes, en fin, es un tipo de rol en cuanto a como personaje que para muchas personas es muy valioso. Pero también para muchas personas hay un momento en que ya quien viene a rescatarlo ya no le acomoda. ¿Me explico? ¿Cómo? Vaya, se lo voy a leer para que vaya usted viendo cómo de repente el buen deseo de una persona de liberar, por decirlo así, a otra persona, no sé, de una adicción o de un comportamiento violento hacia un, ahora sí que un ser indefenso, ¿cómo podría, en vez de ayudarlo, llevarlo a que subraye su comportamiento negativo? Así que sigo leyendo. Rescatadores prefieren pasar el tiempo cambiando el reflejo que trabajando en ellas mismas. Esto es esto que le acabo de leer es una forma como de asumir una ley energética. ¿En qué invierte usted el tiempo? ¿En que no le importe que las otras personas se porten bien o que hayan de su vida un papalote y a ver cómo les va? ¿O a usted le interesa ayudar a las personas que a usted le interesa que estén bien, apoyarlos? Ajá. Bueno, lo que aquí están, de alguna manera, para quien lo lea, yo en este caso se lo leo, están como invitando a que usted evalúe qué tanto está poniendo de su energía, de su amor, de su atención en otras personas y qué tanto en sí mismo o en sí misma. Entonces, se lo vuelvo a leer. Prefieren pasar los rescatadores el tiempo cambiando el reflejo en otra persona, que puede ser su esposo, su hijo, su amigo, el gobernador de tal lugar, el presidente de tal país, me explico, que trabajando en ellas mismas. Es decir, que sí lo he escuchado muchas personas que no tienen que estar estudiando ni psicología ni medicina, pero se han dado cuenta de esto. Me lo han dicho y comúnmente es como muy sorpresivo cuando me dicen es que le estaba dando demasiada atención a fulano, a sutana, que igual y si cae o no en un, no sé, en el alcoholismo, en las drogas o en... Es una reflexión como muy seria porque alguien puede decir, ah, pues no me importa que haga de su vida y que la destruya. No, cuando las personas llegan a comprender esto que le estoy comentando, sí llegan, pues yo le decía que puede ser que no sea amor, sí llegan a ver por qué lo hacen, por qué quieren ayudar, por qué quieren rescatar a otra persona, porque esa como... ¿Cómo le diré? Como validación de que soy muy bueno, soy consciente. Yo voy a ayudar porque el otro no sabe. O es que soy mayor o tengo necesidad de ayudar. Ver qué tan real es eso. Y por cierto, la gran mayoría de las personas que me lo han platicado desde ellos, yo se los pregunté, no les gusta. Es decir, no es un rol que a la gente nos guste estar cargando, el de ser bueno, el estar liberando a los demás. Ayudar, sí. Apoyar, sí, a la mayoría de las personas, tampoco es universal, pero yo diría que a un 95 de personas como médico que he platicado, la mayoría les gusta mucho apoyar, pero de manera sensata, ¿me explico? Entonces ya le completo esto para pasar al penúltimo espacio musical. Bueno, si usted prefiere pasar el tiempo cambiando el reflejo que trabajando en ellas mismas, pues va a generar el mundo que está como está, de que los que están controlando, no sé, a la pareja o a los hijos o a sí mismos, que de alguna manera personas que, insisto, no están estudiando este tipo de ciencia, me lo llegan a decir. Me dicen, no, es que me están controlando, me están llevando algo que yo en lo que yo no creo. Y le estoy hablando de cosas verdaderamente fundamentales para alguien, por ejemplo, su creencia en Dios o cómo observa lo que es el amor. ¿Me explico? Entonces, muchas veces cuando damos, por decirlo así, un consejo o una opinión, estamos hablando netamente de los valores que tenemos nosotros en primera persona. El otro, obviamente, los puede recibir, pero de eso que los tenga que aceptar, Es algo que, por cierto, ocasiona conflictos reales, que a veces las personas no nos damos cuenta de tenerlos. Ese es el porqué de que le mencione yo tantas veces esta ley del reflejo, porque no la llegamos a ver claramente. Así que le completo este terreno de este blog que se llama La Ley del Reflejo, Causa y Efecto, www.causayefecto.mx. Cuando comprendas esta ley, nunca volverás a intentar que otra persona sea diferente para que tú te sientas cómodo o cómoda en que le estás ayudando. Nadie ha dudado que seas una gran persona, que tengas un gran corazón, que quieras ayudar. Pero aquí están hablando de otra cosa muy diferente: sentirse cómodo. Bueno, observarás lo exterior de la persona y de ti y cambiarás tu interior. Esto básicamente es lo que algunos invitados aquí han comentado como la higiene interior, de que no estoy yo buscando, es decir, desde hacer un programa de radio, de que digan, tiene razón Conrado, lo voy a hacer. No, usted reflexiónelo y si le acomoda, si le sirve, si lo comprende así, utilícelo. No me va a hacer a mí ni más ni menos de lo que soy. Yo simplemente le hago un reporte de esto que es la ley del reflejo. Vamos al espacio musical y regresamos. Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma, sin poder arrancar este amor que me roba la calma. Oh maldición, mi castigo es. ¡Vamos! Mi delito mayor fue quererte y seguirte queriendo y tener que llevarte por siempre en el fondo. Arrancar este amor que me turba la calma. Oh maldición, oh maldición, castigo es. Hablándole al corazón de mis quebrantos, contándole de mi amor la triste historia, le dije que la quería tanto y tanto y que su nombre por siempre guardo en mi memoria. Hablándole al corazón de mis quebrantos, contándole de mi amor la triste historia, le dije que la quería tanto y tanto y que su nombre por siempre guardo en mi memoria. Salud en Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias, Joel Bonilla. Ha sido un Un gusto volver a trabajar contigo. Bueno, le estoy leyendo a usted sobre la ley del reflejo. Bueno, las personas que te rodean y que todo empieza en la familia y con los seres. Siempre que digo entre comillas, no es de que lo dude, sino que hay, es una como invitación a que lo corroboremos. Las personas que queremos, que nos caen bien, que deseamos estar con ellos o con ellas, o lo contrario, sí corroborarlo, porque, perdón, a veces podíamos tener puntos de vista como aparentemente muy pensados. Y no. Bueno, discúlpeme porque se me atoró un poquito algo que estaba comiendo y voy a seguir leyendo. Esas personas que te rodean y que no te gustan, te están mostrando aspectos de ti mismo o de ti misma con los cuales no te sientes a gusto. Por ejemplo, si tienes un amigo que parece ser muy insensible ante algunas cosas, pregúntate qué parte de tu corazón está endurecida. ¿Aceptarías esta? No es un consejo, es algo que las personas necesitaríamos. Básicamente la salud es estar en equilibrio. Bueno, si tu hijo o tu hija se muestra hostil ante algo, mira hacia tu interior y encuentra tu propia irritación. Lo que aquí ponen en negritas, que sería como una subrayada, cuanto más te moleste una característica de una persona, más está en tu alma intentando atraer un reflejo a tu atención. Es decir, si tú tiendes a ser como criticón o criticona y que nadie se escapa, ¿no?, de tu forma, obsérvalo, que en el interior de tu alma está llamando a tu atención a que observes eso. Porque entre más te moleste la característica de una persona, igual o tienes algo parecido o eres igual, o no te has atrevido a explorarlo. Eso es con lo que concluye esta parte de este artículo. Pero el programa ya terminó. Le invito a usted a escuchar una siguiente pieza. Muchas gracias, Joel Bonilla, que se llama Calculadora, interpretada por Oscar de León y su grupo. Hasta pronto. Quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves, porque siempre que llegas traes la lección aprendida. Tus palabras son de un contador mercantil, calculadora, interesada, mercantilista. Te compadezco, ¿por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Sentimientos y además corazón. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6.